A las 7:09 me quedo con el senador José David Name Cardoso. Doctor José David, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos tus oyentes. Mire, el Heraldo publica hoy, revive la alerta por ley de regalía centralista. Los departamentos más poblados y más ricos de Colombia recibirán más recursos del Fondo de Compensación Regional, un fondo que fue creado mediante reforma a la Constitución por ser nutrido con regalías mineras, pero con el objetivo de financiar proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país y con prioridad a las zonas costeras, fronterizas y de periferia. Usted que está ahí en el centro, en el ojo del huracán de la discusión del tema de las regalías, ¿qué nos puede aportar sobre el asunto? Bueno, Jorge, mira, yo quisiera solicitarte que hay que hacer un gran debate regional sobre las regalías. Yo he venido hablando, usted sabe que a mí me gusta ser una persona, un senador visible. En mis redes sociales, en mi página, en mi columna, en el Diario Libertad, he venido hablando del tema de las regalías. Me parece bien que se abra el debate, que el doctor Hernández Gamarra escriba, que el doctor Rodado hable, que todo el mundo hable del tema de las regalías. Estamos haciendo el estudio de la ley. Es bueno hacerlo ahora y no cuando quede aprobada. Pero quiero decirte dos cosas muy sencillas. La ley no se puede ver con unos números fríos y nada más hablar de un fondo. Hay que hablar de una ley general. El doctor Hernández Gamarra no dice la verdad completa, porque hay ejemplos claros. Le pongo un ejemplo. El departamento del Atlántico, que es el departamento donde yo vivo, por poner un ejemplo, no recibía ni un solo peso por regalías directas. El próximo año va a recibir más de 200,000 millones de pesos. Y del 2012 al 2020 va a recibir por año más de 300,000 millones de pesos en regalías directas. Igual el departamento de San Andrés, Córdoba, Magdalena. Jorge, antes estábamos acostumbrados a que las regalías eran de 7 departamentos. Ahora pasamos a una estructura que las regalías son de todos los colombianos. Todos los colombianos van a recibir regalías. El departamento del Amazonas, Santander, Norte de Santander. Entonces no hay que mirar solamente hablar de centralismo o no centralismo. Hay que hablar de lo que recibíamos de las regalías anteriormente y qué vamos a recibir los colombianos. Yo también le invitaría al doctor Hernández Gamarra, que fue Contralor General de la Nación, que dónde estuvo él para que no se robaran las regalías cuando él fue Contralor General de la Nación. Es que las regalías, Jorge, las utilizaron muy mal esos 7 departamentos. Yo entiendo que el departamento de Guajira o el Cesar esté molesto, pero es que aparte que Cesar y Guajira estén molestos, el departamento de Córdoba, Magdalena, Sucre, Atlántico, San Andrés, Amazonas, Norte de Santander, Santander, todos los demás departamentos de Colombia, la gran mayoría, el 90, están felices porque por fin van a recibir regalías directas. Aparte de que pueden acceder a los diferentes fondos, entre esos el fondo de compensación. Podemos seguir mejorando el fondo de compensación. Pero yo te pongo un ejemplo, Jorge. ¿Usted alguna vez ha ido a la Loma Cesar? Eso, ahí tienen todas las regalías del mundo. ¿Dónde están la inversión de las regalías en la Loma Cesar? ¿Por qué los colombianos tenemos que aceptar que no se inviertan bien las regalías? Colombia necesita obras de gran envergadura, la recuperación de la regalía del río Magdalena. En fin, hay tantas cosas que necesitamos los colombianos del uso de las regalías y no solamente meter las regalías en solo 7 departamentos. Ahora, usted no comparte la opinión de algunas personas en el sentido de que las regalías se están centralizando en los más importantes centros urbanos de Colombia. Actualmente no es así. Actualmente la regalía se centra solamente en 7 departamentos del país. Ahora todos los departamentos van a recibir regalías. Inclusive departamentos como La Guajira, que es un departamento productor, ellos van a recibir las regalías y van a recibir más regalías de lo que reciben reciben ahora. Van a recibir más regalías los próximos años. Que no van a recibir todas las regalías como antes, sí es cierto. Pero somos un solo país. Este no es un país federalista, es un país demócrata. Y todos los colombianos tenemos el derecho de poder usufructuar las regalías. vamos a seguir mejorando el proyecto, y si el proyecto tiene algunos errores y se puede corregir, lo vamos a hacer. Pero no se puede comenzar a atacar un proyecto cuando en este país las regalías quedan en manos de muy pocos. Senador José David Name, en términos de porcentajes, por ejemplo, ¿cuánto recibirían en los departamentos del Valle, Antioquia y Bogotá, que en este momento no reciben regalías, pero que con la nueva ley sí lo van a recibir? ¿Cómo se compara eso con lo que va a recibir el departamento del Atlántico, por ejemplo? Bogotá, que tiene cuatro veces la población del departamento del Atlántico, va a recibir casi las mismas regalías que el departamento del Atlántico, que antes no recibía Atlántico ni un solo peso. Antioquia es uno de los departamentos que sí va a recibir más regalías, pero es por su población y por que tiene algunos yacimientos de oro. Es que aquí hay una combinación, no es solamente población, no es solamente, porque en el día de ayer queríamos meter el término pobreza, pero Rodrigo, ¿usted sabe cuál es la región del país donde más pobres hay en Colombia? La costa, la, obviamente, la ciudad de Bogotá. Y si uno mete el tema de pobreza, Bogotá se llevaría todos los recursos. Donde hay más pobres en Colombia es la ciudad de Bogotá. Entonces, uno tiene que ser muy equilibrado y de pronto no correr y tomar decisiones, porque fíjese, yo podía pensar que los pobres, la mayoría de los pobres puede estar en el Chocó y en Atlántico, pero es que la mayor densidad poblacional de Colombia está en esos tres departamentos, Valle, Antioquia y Bogotá. Entonces ahí es donde están la mayor número de pobres del país. Tenemos que ser un poco equilibrados y lo vamos a hacer. Tenemos que buscar que la ley sea óptima, y eso todavía no lo hemos conseguido.